estamos después de recibir a Rafael Quevedo, cantautor cubano, y a Coco Gali, poetisa que ha estado por aquí. Realmente un momento de disfrute en el inicio del programa de Radio al Silencio, en la primera media hora. Y aquí estamos para compartir un momento de historia en el programa, historia marplatense. Como cada semana nos encuentra con el profesor Mario Rodríguez. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, hoy el tema del día pasa por la memoria, por la verdad, la justicia, los 40 años desde el golpe cívico militar eclesiástico aquí en Argentina. Y quería preguntarte qué sensaciones tenías vos en estas 4 décadas que han pasado. Mira, precisamente la columna que armé para hoy es hablar de la década del 30 en el país y cómo incidió eso en Mar del Plata, porque mañana se cumplen. Primero, aclarar algo, mañana hay una, más que marcha, movilización. Alguien dijo alguna vez que marchan los militares, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es una convocatoria que mañana se recuerdan 40 años del último golpe. Yo voy a hablar precisamente de cuándo se inició ese proceso que llevó al golpe de 1976. Esa sucesión de golpes militares en el país tiene una fecha de término, que es la que se cumple mañana, 24 de marzo, y también tiene una fecha de inicio. Esa fecha de inicio se da con el golpe, el primer golpe militar que da Uriburu a Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930. A partir de ese primer golpe se instauró en el país una seguidilla de golpes de Estado con el único objetivo de mantener el orden conservador y el poder económico en las grandes corporaciones. Cada vez que un gobierno democrático, y sobre todo si era democrático y popular, quería terminar con eso. Sí, realmente tenemos que tener en claro que uno de los motivos más importantes del golpe militar del 76, como de los anteriores, tuvo ese camino. Cuando se dio el golpe del 76, el núcleo de trabajadores, los trabajadores tenían una participación casi del 50% del Producto Bruto Interno en nuestro país, y después se redujo en 30 puntos esa participación en apenas 6 meses. Entonces queda claro cuál era el objetivo principal, ¿no? Más allá de una cuestión ideológica, que fue como la estética del golpe militar, ¿no? La cuestión ideológica. Totalmente. La última dictadura cívico-militar eclesiástica, como vos recién mencionabas, no solo marcó la dictadura más sangrienta que tuvo el país, de hecho tuvimos 30.000 desaparecidos, números más, números menos, acá pareciera que se discute si fueron más o menos, hubo desaparecidos y torturados, y son 30.000, aunque a más de uno le duela, sino también se inicia un ciclo económico que fue el liberalismo con Martínez de Hoz, y que tuvo su continuación con Menem, y que hoy pareciera retomarse con Macri como presidente. ¿Cómo ves la visita de Obama a Argentina un 23 de marzo y un 24 con el presidente estadounidense aquí? De muy mal gusto. Yo no digo que un presidente de Estados Unidos no venga ni tengamos relaciones diplomáticas y comerciales, pero si yo fuese Mauricio Macri, hubiese buscado otra fecha por empezar y hubiese hecho una visita más comprometida. No alcanza con que Obama haya dicho que iba a reabrir los archivos en cuanto a la intervención de Estados Unidos en la última dictadura. Bueno, entonces vamos a retornar a aquel 1930 con el golpe militar de Uriburu. Bien, recién te comentaba yo, con el golpe de Uriburu a Yrigoyen en el 1930 se inició una etapa dentro del proceso histórico que se denominó década infame. ¿Por qué década infame? Década infame porque eran gobiernos pseudodemocráticos que se alternaban en el poder con el solo objetivo de mantener el orden conservador, el régimen conservador, mejor dicho, militares todos, Juan P. Justo, Ramírez, una década que está marcada, asignada por fraude en las elecciones, por desaparición y quema de urnas, donde votaban los muertos, donde un gobernador como Fresco, y después vamos a hablar de Fresco en particular porque tiene una incidencia puntualmente en Mar del Plata, instauró en la provincia de Buenos Aires cuando era gobernador el voto cantado. lo que obligaba, por ejemplo, a los peones de los grandes terratenientes a, al momento de emitir el voto, ser vigilados en cierta manera o controlados en cuanto a quién iban a colocar el voto. Claro. Bajo terrible presión. Por supuesto. Recién cuando mencionaba lo de la desaparición de urnas, me acordaba de Catamarca y Barrio Nuevo, ¿no? Pero bueno, eso fue más reciente. Sí. Estamos hablando de la década del 30. La década del 30 particularmente tiene dos características económicas. Primero, una crisis que se da con el crack del 29, después de la caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos. Pero también marca un proceso económico con Pinedo, como ministro de Economía, el famoso Plan Pinedo, que comienza un proceso económico industrialista que se llamó sustitución de importaciones, que después Perón en el 46 lo va a profundizar, porque en realidad, después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se vio obligada a tratar de fabricar todo aquello que ya no podía recibir de Europa. Eso llevó a un auge y a un surgimiento muy importante de la industria en Argentina. De hecho, fue tan importante el crecimiento industrial, ahí nace realmente la clase obrera en la Argentina, porque la clase obrera hasta ese entonces era clase obrera rural, y se produce una gran migración del campo hacia la ciudad a partir de la aparición de la industria. La industria de Itela es un ejemplo de esta época. El tema es que a finales de la década del 30, con Fresco como gobernador y con Camuso como intendente de Mar del Plata, acá abro un paréntesis para diseñar un poco, conocer el perfil de Fresco, como quién era Fresco. Fresco era un ferviente católico, un admirador de Mussolini, fue quien instauró el voto cantado en la provincia de Buenos Aires. Y fue también quien llevó adelante en Mar del Plata un proceso, esto entre comillas, de democratización del balneario. Es decir, ¿cuál era la idea de Fresco? La idea de Fresco era, porque tenía ideas populistas, Mussolini también era populista. Sí, sí. ¿Sí? A ver, la idea de él era la de terminar con la Mar del Plata élite que se había venido dando desde 1886... hasta mediados y fines de la década del 30, a partir de una serie de obras públicas. Hay cuatro obras públicas que se producen en Mar del Plata, con Fresco como gobernador, repito, y Camuso como intendente del Mar del Plata, que van a poder producir ese cambio. Uno es la inauguración de la Ruta 2, es decir, la gente de la ciudad ya comienza no solo a llegar por ferrocarril, llega por micro, llega por automóvil. La Ruta 2 se inaugura el 10 de octubre del 38, por eso es declarado el Día del Camino, y Mar del Plata, la primera temporada, 38-39, de recibir 50.000 personas, cuando lo único que llegaba era el ferrocarril, a Mar del Plata llegan 360.000 personas. ¡Uy, qué cambio!, ¿no? Un cambio muy grande. Muchos historiadores dicen que eso es la Mar del Plata, que Mar del Plata se transforma en un balneario de masas. Masas, yo podía entender, de masas en cuanto a cantidad. De 50.000 que recibía, ahora comienzo a recibir 350.000. Pero no se transforma en un balneario popular. Mar del Plata se transforma, y esto lo vamos a hablar el miércoles que viene, cuando hablemos de la etapa peronista en Mar del Plata, se inicia recién con la llegada en el 46 de Perón a la presidencia. Porque lo que llega ahora con la Ruta 2 a Mar del Plata es la clase media. Es comerciantes, profesionales, pero las clases realmente populares van a venir después. Una era la Ruta 2, como recién mencionaba. La segunda, la obra quizás más faraónica que se hizo en la ciudad, que junto con el puerto de Mar del Plata, que es la Rambla Casino Hotel Provincial, el Paseo Costanero San Martín, que es el paseo que une la Playa Bristol, Torreón del Monje, con Playa Grande. Entonces, repito, Ruta 2, Hotel Rambla Casino Hotel Provincial, Paseo San Martín y el complejo tal cual lo conocemos, modificado el último año, del complejo de Playa Grande. Ajá. Es decir, Playa Grande, como hoy lo conocemos, nace a partir de finales de los años 30. Uh-huh. ¿Por qué se realiza esta obra? Porque esta nueva clase media que comienza a llegar con la Ruta 2 van a ir a la Playa Bristol. Los que venían de antes, de la época del ferrocarril, que también van a la Bristol, comienzan a ver que los que están a su alrededor no son pares, no son de los mismos grupos sociales. Entonces, muchos deciden irse de Mar del Plata, y ahí hay historiadores que sostienen que acá se da el surgimiento de Punta del Este en el Uruguay, de nuevos balnearios en la costa de la provincia de Buenos Aires, como Villa Gesell. Ahora sí, ahora algunos deciden si, igualmente seguir veraneando en Mar del Plata, se van a correr hacia el sur. Uh-huh. ¿A dónde van a ir a parar los viejos veraneantes de Mar del Plata? Al sector de Playa Grande. Claro. En los últimos años, en la década del 90, fijémonos y prestamos atención que ese corrimiento siempre se ha seguido dando hacia el sur. Hoy por hoy los balnearios más costosos, más caros, están ubicados a partir del faro. Claro, sí, sí. Sí, ese corrimiento social desde lo turístico se ha dado hacia el sur y no hacia el norte. Que son balnearios, o por lo menos un lugar que pertenece a los Peralta Ramos, ¿no? Prácticamente en su totalidad. Así es, siguen teniendo gran cantidad de tierras y la explotación de muchos de los balnearios hacia la zona de acantilados. Bien, bien. Mario, muy interesante todo lo que comentás. Y siempre reitero esto, ¿no? Para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Y esta historia que vamos reconstruyendo en cada miércoles con la columna de Mario Rodríguez, profesor de Historia, nos lleva por ese camino. Muchas gracias, Mario. A ustedes, como siempre, a vos. El próximo miércoles nos vamos a reencontrar para hablar de la época peronista en Mar del Plata, ¿dijiste? Vamos a arreglar con el peronismo en Mar del Plata y a ver qué pasa. ¿Qué pasa con todo eso? Qué interesante. Mario Rodríguez, espacio de Historia marplatense, en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.